El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, entre los fatídicos sucesos de septiembre de 1973, que llenaron a Chile de dolor, muerte y represión, hoy quiero recordar a Víctor Jara, cantautor chileno, actor y director teatral, que se convirtió en un símbolo de la lucha social y de la resistencia contra la represión. En su martirio y muerte el 16 de septiembre de 1973, formó un legado que perdura en los movimientos sociales de América Latina. Su música parte de la nueva canción chilena, que se utilizó como herramienta de conciencia y esperanza, destacando la vida de los trabajadores y los marginados. Canciones emblemáticas como Te Recuerdo Amanda y El Derecho de Vivir en Paz se convirtieron en himnos de lucha por la justicia y la solidaridad. Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido, torturado y asesinado, convirtiéndose en un símbolo eterno de resistencia frente a las dictaduras de la región. Su figura siempre será recordada como un artista que defendió sus convicciones de libertad y justicia hasta el final. A lo largo de los años, su legado ha permanecido vivo en la memoria colectiva de los pueblos latinoamericanos, manifestándose en festivales, murales y documentales que invocan su nombre como un estandarte de lucha. A 52 años de su muerte, Víctor Jara sigue siendo un referente moral y artístico para nuevas generaciones de músicos y activistas, inspirando la esperanza en la resistencia como camino hacia la justicia. Su voz, aunque silenciada por la violencia, continúa resonando en la búsqueda de la dignidad humana. El amor que inspiraba su pensamiento sigue intacto y sigue siendo un arma pacífica, infranqueable, frente al autoritarismo y el olvido. Escucharemos a Víctor Jara en un fragmento de su famoso concierto el 17 de julio de 1973 en Panamericana Televisión de Lima, Perú, y su canción El amor es un camino que de repente aparece, de su álbum Víctor Jara de 1967. Yo creo que, bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, pensando yo no estoy de acuerdo con ese término porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí. Creemos que el amor es lo fundamental. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que, bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. Juega en la loma, acariciando el trigal, y en el viento la paloma practica su libertad. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. Con la primera alborada la tierra voy a regar, descubro el surco del agua que corre libre hacia el mar. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. La vida encontré en tus ojos, fui como el viento y el mar, son mis únicos tesoros que no me podrán quitar. El amor es un camino que de repente aparece, y de tanto caminarlo se te pierde. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, a continuación y prosiguiendo con el recuerdo de Víctor Jara, les ofrezco desde el archivo del podcast esta emocionante versión del arado de Víctor Jara por el tenor, director de orquesta, productor y director del Festival de Frostville, el suizo Emiliano González Toro, y el tenor chileno Pancho González, con el guitarrista argentino Quito Gatto, en el evento registrado el 13 de diciembre del 2015 en el Victoria Hall de Ginebra, Suiza. Chile, la charrue. Victor Jara a été une des premières victimes de la dictature militaire car il a été assassiné au stade à 41 ans. À tous les exilés du monde. Hace años que llevo en ella, como no está de amor. Aprieto firme mi mano, hundo el arado en la tierra, hace años que llevo en ella. Cantan ríos, no piensen. cielo apareciendo una estrella. Un cristal de medicina, la paloma volará, volará. El canto y la palabra, edición especial.